El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese recorrido por nuestros países de Latinoamérica el Caribe y del mundo entero. Claro, por supuesto, este programa se transmite a través de la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumag Ortiz. Muy buenas tardes, queridos amigos. Este día se conmemora el Día Internacional del Niño. La Asamblea del Ecuador decretó el 1 de junio en Ecuador, valga la redundancia, que se conmemore a partir de este año el Día de la Niñez. La niñez es la etapa más sagrada del ser humano, queridos amigos, donde el ser humano se forma, se fortalece, se educa, se alimenta correctamente, juega, son felices, que gracias a la ternura de esos niños y niñas la vida se complementa. Feliz día a todos esos angelitos. Todos los días, queridos amigos y amigas, tenemos que cuidar de nuestros niños y niñas. Deberíamos preguntarnos cómo están nuestros niños en el mundo. Muchos de ellos desolados por las guerras, pasando hambre, desnutridos, maltratados por los supuestos hombres y mujeres adultas, entre comillas, trabajando, siendo violentados de varias formas, pero también por el sistema, sí, por el sistema que no les da acceso a la educación, salud, al bienestar para que se desarrollen adecuadamente, porque es un problema cultural, repetitivo, con visiones moralistas, coercitivas en el desarrollo de esos niños y niñas. Y nos llenamos la boca diciendo los niños y niñas y adolescentes son el futuro del mundo. Son el presente, queridos amigos. Tenemos que decir que en estos casi 10 años de la Revolución Ciudadana en el Ecuador ha habido un cambio de más de 90 grados con respecto al cuidado de nuestros niños y niñas en el país. El tener el acceso a la educación, a la salud, una infraestructura a través del mejoramiento y la creación en todo el país de las escuelas y colegios, centros de salud, hospitales. También esto de la atención a los niños menores de 5 años, a estos establecimientos, a estos centros. Realmente se ha ido haciendo varias cosas importantes, pero sobre todo hay un problema mental y de comportamiento y de la forma como interactuamos entre nosotros con nuestros congéneres, queridos amigos. Tenemos que concienciar los adultos de la importancia de cuidar muy bien a nuestros niños. Es un trabajo que viene desde casa, en las escuelas y la sociedad en general. Tenemos que aprender a respetarlos todos los días del año, a que no se violenten los derechos, darles mucho amor y que aprendan divirtiéndose. Y también aprendan esos valores de lo que representa ser humano con toda esa diversidad. Y que aprenden a tener un correcto pensar, sentir y actuar. Huyayay, guambras, cunas del Ecuador y del mundo. 10 años de la Revolución Ciudadana, que sin duda somos otro país. con dignidad y conciencia, con mucha esperanza de seguir construyendo, consolidando lo que hemos alcanzado en lo social, con respecto a la educación, salud, vialidad, cambios importantes en la matriz productiva. Que a pesar de la crisis económica, regional, mundial, y del devastado terremoto que dejó casi ya más de un mes el terremoto en las zonas afectadas de Esmeraldas y Manabí, nos mantenemos unidos, llenos de amor a nuestra yacta, dispuestos a defender nuestros derechos, rechazando cualquier injerencia internacional. Por eso la importancia de que todos los y las ecuatorianas sigamos sumando y caminando, evitar que las políticas neoliberales vuelvan a nuestro pueblo. Ya no somos el patio trasero de nadie, y eso es lo que les duele al imperio, a los derechosos fascistas de Latinoamérica y el Caribe. Ya no somos un pueblo que bajamos la cabeza, porque gracias a estos casi 10 años de revolución, hay un pueblo que quiso cambiar sus horizontes del neoliberalismo a una construcción de justicia social, libertad y sobre todo dignidad. Ya no somos colonia de nadie, carajo. Caminando, eso sí, hacia una radicalización de nuestros procesos y caminando hacia el verdadero poder popular, queridos amigos. Viva nuestros procesos en Latinoamérica, en el Ecuador, con nuestros errores. Hay mucho que corregir, hay muchas cosas que hacer todavía, pero estamos con la frente en alto. La dignidad ha regresado a nuestros pueblos. Podemos discernir, tenemos criterios, y eso es lo más importante. Por ello hay que seguir trabajando en ese proceso de participación ciudadana. También nuestra solidaridad a la Revolución Bolivariana de Venezuela, a su derecho a defender su soberanía, a resolver sus problemas internos como manda su constitución y como pueblo digno, libre e independiente democrático que es. La OEA con su representante y como dijo nuestro presidente Rafael Correa, Almagro está desubicado. Lo que pasa es que Almagro solo recibe las órdenes del imperio y de sus intereses y de la CIA, me atrevo a decir. Pienso que no hay que darle mayor importancia, pero hay que dársela, porque realmente Venezuela está siendo asediada permanentemente. Y justamente en el programa de hoy vamos a tratar con un gran amigo del programa, con Fernando García del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, pertenece también a la Casa de los Pueblos y un analista político, un latinoamericano, venezolano, ecuatoriano. Con él vamos a tratar sobre todo este asedio terrible que vive Venezuela y que otros países también se intenta desestabilizar. Desestabilizar nuestros derechos y nuestros procesos democráticos como pueblos soberanos y dignos que somos, como le dije al inicio del programa. Venezuela realmente está en guerra, dice Fernando García, y eso así hay que comprenderlo. De cualquier manera tratan de asediarla, de que existan golpes, desestabilización y sobre todo, se vuelve a repetir, ¿no? De contratar a la gente para que arme las guarimbes, forme la violencia interna, etcétera, etcétera, a pesar de todo el proceso de terrorismo económico. Realmente es una cobardía lo que están intentando y lo que están haciendo con nuestro hermano país de Venezuela, porque eso es lo que se pretende hacer en toda Latinoamérica y sobre todo en los países que hemos decidido un cambio importante para el bien común. De eso se trata, pero el imperio y sus aliados intentan desestabilizar y que nuevos tiempos vuelvan, en estos tiempos, el neoliberalismo a nuestra América Latina. Bienvenido, mi querido Fernando, qué gusto. Saludemos antes de iniciar el programa. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias, Yumac, por la oportunidad de hablar sobre el proceso venezolano y el ataque artero que está recibiendo el enorme ataque del enorme enemigo que es el imperialismo. Así es, mi querido. Y también más adelante se sumará el José Arizaga, que con él vamos a tratar el tema también, y nos solidarizamos con esos hermanos campesinos de Colombia, ¿no?, que están haciendo caminando por la minga de agraria en el país, y que se reivindique sus derechos a la tierra. Ese pueblo campesino agrario de Colombia ha tenido realmente, es grave la situación durante tantos años de guerra. ha sido reprimida en estos días desde que empezó este paro, esta minga agraria en Colombia, exigiendo derechos a la tierra, al agua, a la soberanía de su territorio, pero sobre todo a esa violencia que también siempre fueron asediados y están haciendo por el Estado, por los grupos armados, por el paramilitarismo y por la delincuencia en Colombia. Los colombianos exigen, por supuesto, tener un derecho al vivir con dignidad y a vivir dentro de su territorio y a vivir de lo que siempre les aprendieron a hacer milenariamente, que es el trabajo agrícola, y también en contra de la firma de tratados de libre comercio, que nuestro Ecuador, gracias a Dios, no se lo hizo, pero los países que han firmado el tratado de libre comercio, y sobre todo en aspectos de la agricultura, es grave. Los pequeños y medianos productores realmente están en una situación gravísima, aparte que tienes acceso a la inserción de semillas transgénicas, que eso lo hemos hablado tanto con el Carmelo Ruiz, este puertorriqueño, con este periodista, este educador ambientalista que estuvo acá en el Ecuador y que siempre está conectado a través de las redes sociales. Y que nos hizo analizar todo el trasfondo que hay de los tratados de libre comercio y sobre todo la implementación de las semillas transgénicas. Realmente el ser humano no entendemos, y sobre todo nuestros países, que tiene que haber políticas adecuadas, que nuestros pueblos milenariamente son agrícolas, que se desarrollaron en base a la agricultura y que a eso se debe pretender en nuestra región tan diversa, con esos diferentes pisos climáticos, esa abundancia que nos ofrece nuestra madre y pacha, madre naturaleza o pacha mama, nuestra solidaridad también. Han pasado tantas cosas que también tengo que, a nombre del programa y de las organizaciones de solidaridad con los pueblos de Latinoamérica y del mundo, congregados a través de la Casa de los Pueblos, expresamos nuestro sentimiento de pesar y solidaridad con el pueblo y la República Árabe Saharaui Democrática por la partida física del excelentísimo señor Mohamed Abdelaziz, presidente de la República y secretario general del Frente Polisario, fallecido este martes 31 de mayo. Me voy a permitir leer un comunicado y hacer una invitación para que toda la gente que está con la causa del pueblo saharaui y se acerque también a rendir sus condolencias en la sede de la embajada saharaui aquí en Quito, aquí en el Ecuador. La embajada dice así: la embajada de la República Árabe Saharaui Democrática transmite la noticia del lamentable y sensible fallecimiento del excelentísimo señor Mohamed Abdelaziz, presidente de la República y secretario general del Frente Polisario, que justamente falleció el martes 31 tras una larga lucha con una enfermedad. De acuerdo al artículo 49 de la Ley Básica del Frente Polisario, será el presidente del Consejo Nacional Saharaui para el Parlamento, el señor Hatri Abdu, quien asumirá de forma interna la función del secretario general del Frente Polisario y presidente de la República. El Frente Polisario decretó 40 días de luto nacional. Durante este periodo se realizará el Congreso Extraordinario del Frente Polisario para elegir un nuevo secretario general, que a su vez es el presidente de la República del Pueblo Saharaui. La Embajada Saharaui en Ecuador abrirá el libro de condolencias en su sede ubicada en la calle Francisco de Nate, N42-274 e Hidalgo de Pinto, barrio Quito Tenis. Esto es a partir de justamente hoy día miércoles hasta el día 7 de junio, en un horario de las 11 de la mañana hasta las 13 horas y de 15 horas a 17 horas. Es súper importante este personaje que falleció, realmente luchó mucho por la independencia y la libertad del pueblo saharaui, que todavía sigue pidiendo la independencia y exigiendo ese referéndum, ¿no? Pero Marruecos no lo quiere. El Marruecos es el país que está invadiendo al pueblo saharaui, y que bueno, ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Y también les comento que justo el presidente iba a estar presente aquí, porque desde el 17 hasta el 25 de junio se hace la Semana de la Identidad Saharaui aquí en el Ecuador, porque también es importante conocer a estos pueblos que todavía en el actual siglo XXI piden reivindicaciones y las descolonizaciones de sus territorios. Es un pueblo muy valiente que tiene una historia, una cultura, y que bueno, vamos a poder conocerlas juntamente con todos ustedes a partir del 17 al 25 de junio. Se abren varias actividades en Asamblea Nacional, también acá en la Casa de la Cultura va a haber un festival de cine y también de fotografía. Así que muy pronto, en los próximos días, estaremos pendientes para que usted conozca más de cerca a la cultura saharaui y pues seamos solidarios. Los países del mundo que están en diferentes tipos de luchas y tratando de independizarse o tratando de defender las autonomías y las democracias, pues bueno, hay que unirnos. Esa es la calidad que nos toca en este espacio y tiempo a los seres humanos en la actualidad. Defender nuestros derechos como seres humanos. Ya no son momentos de tener o estar bajo el mando de imperios. O colonias, gracias a Dios, como dirían los ecuatorianos y latinoamericanos, hace muchos años dejamos de ser colonias. Por esto, reiterar nuestra solidaridad a Latinoamérica y a nuestro pueblo bolivariano de Venezuela. Bueno, iniciamos con esa historia que no nos fue contada. Viajaremos hasta el Centro Ceremonial de Tulipe. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas al Facebook Yumag Ortiz, Facebook Radio Difusora CCE o www.caselacultura.gob.es. Bienvenidos y bienvenidas, saludamos al Daniel Castellanos como todos los días, miércoles y jueves, en su programa, en la parte técnica y de control. Yupay Chayni, muchísimas gracias, bienvenidos, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. No oigo. El Centro Ceremonial de Tulipe. El sitio arqueológico de Tulipe está ubicado en la parroquia de Nanegal, provincia de Pichincha, aproximadamente a 1:30 de Quito, Cronológicamente, de acuerdo a estudios arqueológicos, pertenece al periodo de integración, es decir, aproximadamente 800 años después del Cristo al 1500 años después de Cristo. A primera vista llama la atención a los visitantes unas grandes piscinas construidas con piedras en medio de la exuberante vegetación subtropical, cuyo uso es motivo de diversas hipótesis, una más intrigante que otra, así como el trazado de extensos y antiguos caminos precolombinos conocidos como cunungus. Su disposición en una zona que posee tolas o pirámides truncas hace suponer una influencia caranque en un grupo cultural denominado por los estudiosos como los yumbos. En este territorio, en el río, encontramos también la presencia de petroglifos que, sin estar vinculados directamente con el pueblo que edificó las piscinas, demuestran la población continua del sitio desde el periodo formativo. De acuerdo a estudios estratigráficos en la zona, se evidencia la presencia de capas de material volcánico producto de las erupciones del Pichincha y que se supone contribuyeron a la desaparición de sus primigenios pobladores y, posteriormente, incluso de los denominados yumbos. Entre las múltiples hipótesis científicas, destaca la que se dice que el sitio fue un centro ceremonial y de contacto e intercambio entre las culturas de la costa y la sierra, afirmando el posible uso astronómico ritual de las piscinas de piedra. Es de presumir grandes concentraciones de gente, purificándose con baños y chamanes oficiando los rituales, hermanando a los diferentes pueblos que acudían a este sitio sagrado. El horizonte cultural de Tulipe es similar a la del sitio arqueológico de Cochasquí, pudiéndose afirmar que fue parte de los cacicazgos caranquis y debió existir una interactuación entre los mismos. Históricamente resisten a la expansión imperialista inca, incluso subsisten después de la conquista española y colonización. Durante los primeros años de la colonia se mantienen mediante el trueque de los productos del subtropical y del litoral con lo que actualmente es la ciudad de Quito. Este pueblo habitante del noroccidente de Pichincha sucumbe posteriormente a nuevas erupciones del temido volcán y seguramente también por el contacto con los nuevos virus y bacterias introducidos durante la conquista por los europeos en contra los cuales no tenían defensas, extinguiéndose en su totalidad a mediados del siglo XVII. ¿Nos quedan de ellos, a más de los testimonios arqueológicos y etnográficos, su presencia en la memoria colectiva de los actuales habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, cuya reminiscencia la celebran con festividades donde incluyen como personajes centrales a los yumbos? Ejemplo de ello son las yumbadas que se realizan en los barrios de La Magdalena y Cotocollao, en Quito. Estas son manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo que se niega a desaparecer. Es necesario destacar el importante aporte de ese entonces del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que mediante la intervención del desaparecido Fonsal o Fondo de Salvamento y un equipo de expertos liderados por el arqueólogo Olger Jara, ejecutó acciones encaminadas a la investigación, recuperación y la puesta en valor social del sitio, con la creación de un interesante museo que ilustra detalladamente los procesos históricos de la región. Ese es el Centro Ceremonial de Tulipe, una producción e investigación de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur 2016. También tengo que mencionar que hoy es el Día Mundial de la Leche. Qué importante el producto, qué mucha importancia tiene que ver para la buena nutrición y crecimiento de nuestros niños. Esperemos que en la próxima semana podamos tener a la gente de toda la industria láctea en nuestro país para que veamos cómo está nuestra producción de lácteos y cuánto consume el ecuatoriano y sobre todo esos niños y niñas y adolescentes en la actualidad, que es tan importante y vital para en los primeros años, sobre todo de crecimiento. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical. El tiempo vuela, queridos amigos. También los teléfonos están abiertos al 2220-966. No se olvide las redes sociales, Facebook, Yumag Ortiz, radiodifusora CCE o www.casadelacultura.gov.es. Y nos vamos con Yanda Mañachi, Pachamama. Enseguida regresamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Seguimos a mí, por el estrecho sendero. puedes batir a un café. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumak, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El amor por la patria vencerá. Esto lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar. El asedio que está sufriendo Venezuela, como así lo ha analizado Fernando García, que reitero la bienvenida a nuestro gran amigo venezolano-ecuatoriano, parte del Comité Antiperiodista de Solidaridad con Venezuela acá en el Ecuador y parte de la Casa de los Pueblos, aparte de ser un analista político internacional. Reiterarle, estamos en guerra. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en Venezuela? Porque toda la información de estos, los medios común que vemos, es una complicidad para distorsionar lo que realmente está pasando en Venezuela. ¿Hay problemas? Obviamente que sí. ¿Habrá errores que cometió el chavismo? Perfecto, por supuesto que sí. Pero tan fácil, no van a dejar su revolución, queridos amigos y amigas, como piensa el imperio y sus artimañas de siempre. ¿Y cómo están esos países que invadió Estados Unidos, Libia, Afganistán, Irak? ¿Cómo están? Peor de lo que estaban al inicio por intereses económicos. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes. Y realmente, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Y con esta nueva petición, ¿verdad?, aparte del decreto que se extendió un año más, que lo hizo el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, diciendo que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna y externa de los Estados Unidos. No contentos con eso, a pesar del terrorismo económico, que incluso estos guairapamushkas, que son mismo venezolanos, que siguen el juego de la derecha, ¿verdad?, todo ese terrorismo económico y la crisis económica que vive en actualidad, Venezuela es gracias a todo eso, esas artimañas, esas injerencias nocivas y el intento de restaurar el neoliberalismo en nuestros pueblos. No va a ser tan fácil, mi querido Fernando. Mire lo que ha pasado, como tú lo decías recientemente en Brasil, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela en la actualidad y por qué se debe de dominar que ya está en guerra Venezuela o que es una guerra contra Venezuela? Bueno, Venezuela ha estado bajo el ataque del imperio, de sus acólitos, de sus fuerzas, de sus oficinas, de su política, con inversión. Él, desde hace 17, 18 años, desde que Chávez llega al poder. O sea, porque ellos no pueden soportar, no digamos atisbos, sino no pueden soportar ni un atisbo de independencia. O sea, ellos tienen que controlar territorio y voluntades para así controlarlo, pues los minerales, las riquezas del país y un control geopolítico también. Como lo hemos visto en la historia, y sino que de pronto son otras estrategias, mi querido Fernando. Las mismas en el fondo, pero otros... Se repiten, ¿no? Se repite la estrategia que usaron contra Allende, de desabastecimiento, ¿sí? Mira, yo conocí en 1900 una imagen que a lo mejor te la he contado a ti en alguna otra ocasión, porque en el año 73 yo vi los camiones escondidos en Quito, las enormes mulas de 50 toneladas que venían de Chile a esconderse en Quito. ¿Quién las pagaba? Sabemos quién las paga. O sea, la guerra tiene muchas formas. Aquí en el Ecuador no se percibe. O sea, lo único que se percibe es la parte que la mediática que no se percibe. O sea, sus efectos son los que se reciben. O sea, los efectos de la guerra mediática, que es distorsionar lo que sucede en Venezuela. A nivel mundial, a nivel continental, presentar a Venezuela como un país en crisis... más allá de otros derechos humanos, no les preocupan los derechos humanos de México, que nos preocupan a todos. Y que el genocidio latente que hay en México ya a partir de hace 60 años. El de Colombia hace 60 años y que continúa, ese no preocupa, sobre eso no se habla. Ni siquiera el que sucede en Venezuela a manos de la oposición, esa oposición consentida por el poder imperial, por la OEA, ellos están implicados en los crímenes. O sea, hay más de 1,000 personas asesinadas en Venezuela del socialismo, del bolivarianismo, más de 1,000 personas, que siempre son asesinatos selectivos, mujeres dirigentes de barrios. Lo que va en el año, me decías, ¿cuántas mujeres líderes? 10 mujeres han sido asesinadas, dirigentes de barrio, desde generales del ejército dirigentes indígenas y dirigentes campesinos, nada más dirigentes campesinos e indígenas, son más de 400 asesinados por la derecha, porque no pueden soportar que el pueblo participe en las decisiones y que tenga más autoridad, que tenga más acceso a otros, a lo que debe tener, y que antes del chavismo no sucedía eso, mi querido Fernando. No. Y aparte no. Contratan, porque esto de las guarimbas, ¿quién responde? Ahora todo el mundo se rasga que quieren referéndum y que atentan y que saquen a los presos políticos, a los asesinos de estas personas, que de más de 48 personas que murieron en el 2014 por estos guarimberos contratados, y que ahora también están contratados paramilitares, mi querido Fernando. Ah, eso es público y notorio, en bandas delincuenciales que en estos días se han desarticulado 140 en el último mes, creo, un mes o dos meses, 140 bandas. Algunas de ellas se les encontraron pruebas de que su estructura financiaba asesinatos de dirigentes políticos del gobierno y altos militares. O sea, les pagan en dólares porque el paramilitarismo se organiza en base a la droga, tienen dinero, se introducen en donde menos llegue la vigilancia, y ahí desarrollan todo un poder con su dinero. Entonces le pagan a delincuentes en dólares para que maten a gente inocente. Gente seleccionada, más que inocente y seleccionada, no es a cualquiera. A cualquiera también pagan por cualquiera para crear un ambiente de inseguridad en el país. Pero sobra, ¿no? Pero la... Como acabó de pasar este sábado pasado, queridos amigos, falleció un general de la milicia bolivariana, que estaba en servicio pasivo, que estaba de asesor, y que es padre de una persona, de un compañero, a Richard, que trabaja en embajada acá en el Ecuador. Nuestro gran abrazo y solidaridad, mi querido Richard, y a toda la gente de Venezuela. Entonces, van seleccionando. Al hablar en guerra, ¿de qué estamos hablando, mi querido Fernando? Bueno, el La guerra para nosotros el común de los mortales es cuando suenan muchos tiros y los tanques salen y los aviones vuelan. No, para los teóricos de la guerra saben muy bien que la guerra, que esa parte de la guerra es solo el final, es el suspiro encima de la torta. O sea, ellos tienen que llegar al punto en que han debilitado todas las fuerzas, han minado al enemigo, cuando el enemigo está indefenso. Ese es el momento en que se utilizan las fuerzas militares. Ellos son muy grandes cobardes como para permitirse que les tumben los aviones. No, ellos tienen que desarmar a un país. Acuérdense de los misiles de Nicaragua. Nicaragua, después del Frente Sandinista, quedaba con unos misiles SAM, que en aquella época eran algo peligroso, y no sé si ahora lo serán, y Estados Unidos les cambiaba a los gobiernos de la derecha tanto trigo por un cohete SAM, y les iba sacando los cohetes SAM, porque un refrán que yo repito en esta ocasión es muy común en Venezuela, es que no solo que concertan una pelea con un burro, sino que no la hacen si no está el burro amarrado. Como lo hicieron en Libia, como lo hicieron en Irak, solamente cuando le quitaron el último garrote, la última arma, ahí atacaron. Entonces, sí, la parte militar gruesa puede ser cuando ellos lo consideren necesario, se encontrarán con un pueblo organizado. No van a lograr desarticular. Eso es lo que yo digo, porque la gente o la información que nos viene normalmente, realmente dice, bueno, Venezuela, realmente no hay ni qué comer, realmente Maduro ha llevado a Venezuela a un estado catastrófico. ¿Qué es lo que pasa en la Venezuela en realidad? Porque no hay como negar la crisis, esa crisis económica por el petróleo, pero también ha sido una crisis llevada por ese terrorismo, esta especie de guerra, mi querido Fernando, ¿a eso te refieres? Sí, ese es un aspecto que en Venezuela es donde pesa más y que los medios de comunicación lo hacen notorio. Miren, yo soy testigo, viajo a Venezuela con frecuencia. Nunca estuvo el venezolano tan gordo como ahora. De que faltan productos, sí. Pero es que están desnutridos, que no tienen qué comer. Y tiene muchas causas, o sea, por ejemplo, en estos últimos 3 días, antier, agarraron en un hueco debajo de la tierra 50 toneladas de alimentos escondidos. ¿Y quiénes los esconden? O sea, ¿quién tiene el manejo del abastecimiento? Los que comercian, los que lo guardan y lo venden más caro. O sea, por ejemplo, pero la producción de alimentos, ¿cómo está en Venezuela? O sea, estamos diciendo, es como diríamos que quienes abastecen son los supermercados, como aquí diríamos. Los campesinos producen. Ya, exacto. Cuéntanos un poco para que la gente tenga una noción de eso. Después, la Polar, que es un gran distribuidor de alimentos. Entre esas. Ellos no producen nada. Ellos piden dólares para comprar en el exterior, pero ellos no producen nada. Y que el Estado les ha financiado. Claro, creo que son 5,000 millones para que no de dólares. Para que ellos traigan ellos no producen nada, ellos simplemente procesan y distribuyen. Estos procesos van por muchos sitios te estaba contando de los tres sucesos que vi antier, ayer y hoy. 50 toneladas de alimentos, 100 toneladas de leche al día siguiente que agarran en dos camiones que pasan en la oscuridad para la frontera, 3 millones de huevos que botan a la basura a otra compañía. A eso llegan. Qué terrible, a dejar vencerse los huevos, ¿no? Cuando en la semana pasada los huevos los vendían carísimo y tal. La gente haciendo colas por un par de huevos. Y la semana pasada fue un supermercado que tumbaron una pared falsa y era el tesoro de Salomón, pero en alimentos. Entonces, son tácticas, ¿no? De guerra. Y el gobierno está controlando, ¿verdad? Está luchando seriamente, en muchas formas. Mira, hay una... Y ha dado varios ejes para reactivar la cuestión económica, incluso como 5 ejes, 15 ejes, sí, que dio, sí, sí. Maduro. Sí, en cuanto a los alimentos que hablábamos, se está distribuyendo directamente a las casas de la gente, o sea, a través de los consejos municipales. Hay una organización que los consejos municipales hacen, que es la CLAT, que se ocupa de distribuir casa por casa a sus integrantes. Esto es porque los alimentos subsidiados por el Estado, pues igualmente eran canalizados a redes de, redes delincuenciales, o sea, muchas bien auspiciadas por los capitales, y claro, en lo que la corrupción del hombre común en la que cae muchas veces ayuda también, que es el fenómeno que ya en Venezuela se llama el bachaquerismo, el bachaco. El bachaco es uno que consigue una harina y la viveza criolla y el oportunismo. Ese es uno solo de los aspectos de la guerra. O sea, el otro es el criminal, el de matar, torturando, como Eliezer Otaiza, que lo mataron y lo torturaron antes de matarlo, un dirigente militar y político civil también después. Ese es otro aspecto. La guerra económica no solo es el aspecto de la alimentación, sino Estados Unidos le ha prohibido a cualquier organización financiera que soporte, que le dé un préstamo a Venezuela, y Venezuela es el país mejor pagador. Venezuela es un país que tiene, figúrate, ¿no? La crisis en Venezuela, hay una señal muy interesante, porque las reservas de oro de Venezuela son 10, 20 veces mayores que las de cualquier otro país de América. A eso van, a los recursos. La de Estados Unidos, porque no sé cómo será lo de ellos. ¿Y el petróleo? Digamos, también. Petróleo es el mayor del mundo, pero las reservas en oro, en toneladas de oro. O sea, que es el valor absoluto, es la única moneda que al final no es virtual. Venezuela, y sin embargo, nadie le da un préstamo. Ese es otro aspecto de la guerra, y el aspecto más... Es de como ir bloqueando, como lo que hicieron con Cuba, ¿no? Sí. Ir bloqueando, o sea, entiéndase bien, queridos amigos, o sea, a cualquier país que ose, según el imperio, prestar o financiar a Venezuela, tiene una serie de bloqueos, tiene una serie de inconvenientes para seguir tratando con el imperio. De eso se trata. Ahora, el mensaje sería, la parte de esa guerra que está aplicada sobre nosotros aquí en el Ecuador es la parte mediática, es la parte que recibimos. Bueno, tengamos claro que los medios corporativos, los medios empresariales de comunicación, siempre están comprados, sobre todo después del siglo XX, siempre están comprados por gente que nos considera ganado, que nos va a arriar, que no nos va a informar, que no nos va a educar. Ellos están confabulados contra Venezuela. No, nada que ustedes oigan en un medio corporativo, nada es verdad. Porque si hubiera una verdad, ellos la callarían, la taparían. Así es, por eso invitamos a ver Telesur. Porque, y si hay alguna verdad que se cuele, la tuercen, ¿sí? Pues mire, la distorsionan totalmente. Maduro se opone al referéndum. No es verdad. Eso del referéndum es como cuaca. Tienes que tener, en base a una constitución, acceder a tener varias firmas para pedir. Esas firmas tienen que ser controladas, y muchas de las que estos guambrimberos y la oposición venezolana hizo es firmar cualquier cosa, cuantas veces sea posible la misma firma, y querer a la fuerza que se accede a un referéndum. Este año no va a pasar el referéndum, y eso toman de artimaña para decir no hay libertad, nos oponen, y no es así, hay una constitución, están viviendo en un país democrático, Venezuela, por Dios santo, o sea, realmente no hay que conocer más a fondo. ¿Deben haber errores? Por supuesto que sí. ¿Cuáles serían los errores que ha cometido en este tiempo, a pesar de todo el asedio, queridos amigos, ¿no?, que ha tenido de esta guerra, que ha tenido y que está sufriendo Venezuela en contra de su libertad y su independencia, de su soberanía, con todas esas artimañas, estas guerras económicas, la desestabilización institucionalidad, de la institucionalidad tal como el Estado? Eso es lo que quieren desprender, desmembrar. ¿Cuáles son de pronto los errores que habría en esta situación, mi querido, por parte del gobierno venezolano o del chavismo? ¿Hay algún error? Mira, yo cuando el imperio norteamericano, que es mucho más que el imperio solo se localiza en Estados Unidos, son los poderes del mundo, los poderes de la economía, o sea, está enfrentado contra Venezuela. Yo no, o sea, los errores son para corregirlos, no son para, o sea, errores, si te atacan con misiles, con una escopeta, es un error que me tiré a la derecha o me tiré a la izquierda, no, es el momento de apoyar a Venezuela. Venezuela ha resuelto los problemas y, bueno, hay que informarse, hay que ver en las fuentes en la ONU qué es lo que ha hecho Venezuela por la sociedad venezolana. Como digo, el venezolano está gordo como nunca lo estuvo, y eso que se puede corroborar tan fácil en esta época por medio de internet. Busquen 1970 los venezolanos como eran y como son ahora. Aparte, no se habla de las cosas positivas, del proceso de desnutrición de los niños, de educación. Hay tantas cosas positivas que se hace diariamente y logros del pueblo venezolano. La vivienda, la medicina, la educación gratuita a todos los niveles. Hay 3 millones de estudiantes en la universidad. Eso se repite, va a sonar fastidioso, pero son 3 millones de un país de 30 millones. Son 3 millones en la universidad. 10, 11 millones estudiando. De un país, o sea, miles de niños estudiando música, la medicina gratuita, la salud gratuita. Mira, con problemas en la medicina, porque el boicot es boicot. El boicot es boicot, o sea, ¿saben lo que es? Yo pongo un ejemplo, ¿se acuerdan? Yo decía aquí, ¿se acuerdan cuando acaparaban el gas? Había gas, pero el problema acaparaban los distribuidores, o las grandes distribuidoras. De pronto no te ibas al barrio X, a la Floresta, e iba el Darío Males y no conseguía gas. Entonces le decían, no, Darío, ¿sabes qué hay en Carapungo gas? Pues la gente iba a Carapungo porque todo el mundo acaparaba y no quería vender gas. Acuérdense, eso duplicado con todos los productos, de varios productos de primera necesidad, como el champú, como el pan, que eso es lo que ha pasado en Venezuela. Entonces realmente ha sido un valiente el pueblo venezolano, valiente el gobierno del presidente Maduro en seguir manteniendo y defendiendo su revolución, que aunque muchos crean que se caerá y que el imperio los irá a salvar y que no sé qué, están equivocados. Hay una conciencia que dejó el comandante eterno Hugo Chávez y que ha seguido dándose ese pueblo de las montañas, de todas las regiones de Venezuela, sigue a pesar de la crisis batallando y diciendo no vamos a permitir que injerencias internacionales o votar por el caño todo un proceso de desarrollo y de lucha y reivindicación, mi querido Fernando. No. De ninguna manera. Tú me preguntabas sobre los errores. Mira, errores en la actividad hay, en la reacción hay, en la siempre hay, pero no es lo importante ahorita. Venezuela ahorita necesita apoyo. Solidaridad. Apoyo porque está siendo atacada simplemente por querer ser independiente, por querer repartir sus bienes, por hacer progresar a su pueblo y no regalarle a Estados Unidos sus recursos, está siendo atacada. Y eso va a ir en aumento. No esperemos a tener un Afganistán, una Libia en Venezuela, porque va a ser tarde para muchos venezolanos, porque van a morir muchos venezolanos. O sea, reaccionemos ahorita y estemos alertas ahorita. La reunión de la OEA que se estuvo desarrollando hoy, pues... ¿Y de qué se trata esta solicitud de este Almagro, del secretario general de la OEA, de este esclavo imperio y de los mulos de siempre? ¿De qué se trata esta carta? Porque decían, hay que hacerle mayor asunto, pero tú me decías, no, hay que darle la importancia, porque esa es la injerencia y eso es lo que quieren llevarle a Venezuela a una guerra frontal y a una invasión. Ya, es un punto clave en la acción del imperialismo. En este momento, en la OEA, después de que hubo estos golpe parlamentario en Paraguay, golpe brutal en Honduras, golpe igual parlamentario en Brasil, y golpe de suerte en Argentina, vamos a llamarlo así, aunque el no, cacrismo, digo macrismo, son cuatro votos que desbalancean la situación. Entonces ellos podrían obtener un triunfo en la OEA Puente en cuanto a llamar a una carta interamericana, pero la carta interamericana solo la puede solicitar el gobierno de un país. Figúrate qué atrevido. Cuando le dice desubicado, le dice Correa, con el presidente Correa, con toda razón, o quizás no, porque estamos bien ubicados, Almagro, de ministro de la Oficina de Asuntos Norteamericanos en Latinoamérica, pues no está desubicado, está muy bien ubicado, es un buen ministro. Lo que pasa es que no hemos terminado de salir de esa lacra que es la OEA, y que está súper desgastada, sí, mucha falta de confiabilidad, económicamente mal, y que más encima funciona en Estados Unidos, y que ni siquiera el Estado de norteamericano es parte de la OEA, pero siempre da órdenes, queridos amigos, que les financie Estados Unidos, que sea parte. ¿Por qué no solicitan a Estados Unidos el financiamiento? Y que Estados Unidos, porque realmente, como lo ha dicho Evo Morales, el presidente de Bolivia, nuestro propio presidente, realmente la OEA no debería existir ni ser la sede en Estados Unidos, debería hacerlo en otros países y con otros mecanismos de acción. Para eso se hizo la CELAC, ¿no? Para... Exacto, eso era lo que iba. Para eso hay que fortalecer la CELAC, el UNASUR, el ALBA. Ya, pero en este momento, como hay tantos países, que han sido dominados por la fuerza de la razón o de la sin razón y están en el campo de la enemistad, del enemigo de Venezuela. No se puede esperar que los paraguayos se porten amigablemente en Mercosur con Venezuela, y así los... Hay varios factores en este momento que podría dar con una situación de ese tipo, pero básicamente es ilegal el llamado de este señor Almagro, un traidor que ha sido rechazado por sus compañeros de partido, por el mismo Mujica, ¿no? Qué terrible, oye, la posición de Mujica, ¿qué es lo que le pasó? Me he quedado, o sea, aparte, por último, muérdase la lengua, ¿no? Porque a la final, digo, ha venido de un proceso, un revolucionario, un guerrillero. Yo no sé, no puede hablar en los actuales momentos o dar esos criterios tan a la ligera. ¿O se convertiría en qué? No sé, ¿o será leal a la vejez? Tengo mis reservas, no de esto, sino de siempre, de su manera de actuar y de colocarse, ¿no? Yo siempre lo he admirado muchísimo. Pero lo que yo he oído de él no es... No, el doctor Almagro dijo que adiós Almagro, no te quiero saber nada de ti, se lo llamó traidor, sí, en él. Así es. Estuvo muy claro. He hecho comentarios, pero no me he fijado, no estoy bien al tanto, algo he leído, y lo vi con Jagua diciendo, sí, la gente cree que puede haber un diálogo con una derecha que está liderada, porque no todos llegan a ser así, está liderada por gente traidora, gente que está pidiéndole la intervención. Son vendepatrias, no son. Ni siquiera tiene una convicción ideológica real, es que mueve el interés y el odio. No querría... No pueden ser que vendan a su país, no pueden ser que sean tan irresponsables que crean que va a traer la solución una invasión de los lagartos norteamericanos. Es que son inconscientes o es que también son lagartos. O sea, inconsciencia o complicidad. Ahí es, traidores y complicidad, mi querido Fernando. Eso estate por seguro. No se puede esperar. Pero como dijo, bueno, qué maravillosa canciller, qué guarni más valiente tienen los venezolanos. ¿Cómo se ha parado esa Delcy Rodríguez o así, no? ¿La viste hoy? Sabes que no la vi, la repetí, pero dice Chuta que hacemos un llamado a los pueblos y gobiernos soberanos y en particular a los países del sur para que condenen esta nueva tentativa de destruir la democracia constitucional bolivariana y sus conquistas en materia de derechos humanos inauguradas por nuestro líder supremo Hugo Chávez y han expreso su respaldo a nuestro pueblo en esta crucial hora de la historia por la independencia y la libertad, porque también lo que no tenemos claro es que lo que le pase a Venezuela le va a pasar y a toda Latinoamérica y a nuestros procesos. Por eso tenemos que estar mucho más unidos que nunca, como lo dije al inicio, trabajar por nuestros procesos, defenderlos, corregir lo que se tenga que corregir. Pero bueno, carajos, ya estamos en otras realidades, en otro espacio y tiempo, y los ecuatorianos tenemos sobre todo dignidad, y los pueblos de la patria grande lo mismo, mi querido. Hay una frase de Bolívar que dijo que Venezuela era el pecho de América del Sur, y ahorita el pecho está resistiendo la embestida. Así es, pero como dicen los venezolanos, lo dijo Dilce Rodríguez, Venezuela es hoy un ejemplo de soberanía y autodeterminación. Los imperialistas y sus agentes locales pretenden derrumbar este muro infranqueable de dignidad soberana construido sobre la fuerza histórica invencible de nuestros libertadores. El amor por la patria vencerá, como dijo Simón Bolívar, padre de la patria. Y bueno, y también mañana les voy a dar una información, va a haber un conversatorio este día viernes en el CONDEPE, Congope, perdón, que está ubicado en la Wilson y 6 de diciembre, sobre también para hablar sobre estos temas relacionados a América Latina y sobre todo con Venezuela. Mañana les voy a dar la información adecuada, mis queridos amigos. Fernando, ¿qué decir a la gente? ¿Qué tenemos que entender los latinoamericanos, el pueblo como tal? Primero, que no le crean a esos medios de comunicación que mienten, o sea, que son los corporativos, son las empresas privadas de comunicación, que no les interesa más que su ganancia a varios niveles. Y después, que investiguen, o sea, estamos en una época en que no tenemos por qué ser ovejas, podemos descubrir la verdad, porque hay muchos medios para hacerlo. O sea, ellos quieren convertirnos en animal de pastoreo, no lo seamos. O sea, simplemente investiguemos y tomemos nuestras decisiones y creamos en las realidades que hayamos investigado, no lo que nos cuenten. Y a defender los malvados, porque son malvados, no, sus intereses no están de acuerdo con la humanidad. Como la idea y la historia, no podemos perder esa memoria histórica donde ha ido el imperio y sus aliados, así ha sido muerte, desastre, opresión, usura, y usurpar nuestros bienes y tanto tiempo postergados, y que gracias a nuestros líderes y a la decisión de nuestros pueblos soberanos y libres hemos cambiado nuestras constituciones y estamos en otros procesos. Bueno, Daniel, vamos a terminar con con el disco de Silvio Rodríguez, con Un Día Feliz, aunque sea un poquito lancemos. Sé que tienes mucha información que pasar, mi querido Daniel Castellanos. Bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, Fernando. Esta es tu casa y gracias por tus aportes y por tus análisis tan reflexivos, querido amigo. También saludamos a las conservas al que vamos a empezar de nuevo con los sorteos. Y pues bueno, a la Alicia Naranjo, que también trabaja junto a ti, haciendo patria ecuatoriana, latinoamericana. Y bueno, a estar en contra de cualquier tipo de injerencia. No se olviden, tenemos dignidad y estamos bien plantados y tenemos que trabajar para ello. Muchísimas gracias, nos vemos que haya cama. En nuevo encuentro con el Ecuador Milenario, Intercultural y Megadiverso. Chao, Fernando, gracias. Y un barco tras los meses se está acercando, un día de abril se va a arrimar a los finales de noviembre, y yo me apego más al está llegando. down.